12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Como sabes, el programa donde cada semana intentamos saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Te recuerdo nuestras vías de contacto y te animo a que las utilices: nuestro correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com. oyentes@galaxiasycentellas.com. También, si tienes Facebook y Twitter, allí también nos podrás encontrar. En Facebook, pues buscando nuestro nombre, Galaxias y Centellas, en su buscador. Ahí estamos, con más de 1000 amigos ya, más de 1200, si no me equivoco. Y en Twitter nos podrás encontrar en Juanjo Martín S. Juanjo Martín S. Todo esto está centralizado en nuestra magnífica página web, www.galaxiasycentellas.com. Hoy comenzaremos por irnos al espacio, pero sin dejar de posar los pies en el suelo. ¿Cómo puede ser esto? Pues vamos a hablar de geología. Rocas de Tenerife servirán de ejemplo para ensayar instrumentos que en un futuro viajarán hasta asteroides. Hoy sabremos en qué se parecen las rocas de las Islas Canarias a las que podemos encontrar en el espacio. Y seguimos con nuestra serie de entrevistas dedicadas a las neurociencias. Hoy les hablaremos de los mitos del cerebro. Desconocemos tanto el funcionamiento de nuestro cerebro que algunos piensan que cabe todo en él, todo. Se ha dicho auténticas barbaridades, por ejemplo, de que solo utilizamos el 20 o 10% de nuestras capacidades, que por ejemplo, cuando nos hipnotizan perdemos la voluntad. También se afirma que no se pueden implantar falsos recuerdos en nuestro cerebro. O por ejemplo, que nuestros sentidos son reales y fieles a la realidad. En definitiva, que nuestros sentidos no nos engañan. Pues bueno, hablaremos en esta sección monográfica que tenemos todas las semanas sobre neurociencias, de cómo nos engañan nuestros sentidos y de los mitos de nuestra mente, con Carlos Álvarez. Y hoy también tendremos a nuestros colaboradores Daniel Marín, con toda la actualidad espacial, y a Osvaldo González, que será el responsable de abrir nuestro observatorio astronómico. Pero antes, como saben, nos ponemos al día con Principia. Principia, toda la actualidad científica de la semana. Y la encargada de ponernos al día cada semana es nuestra compañera Verónica Martín, subdirectora del Diario de Avisos y responsable del suplemento de ciencia Principia, que da nombre a esta sección. Verónica Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una semana más. Y hoy, pues, nos hablas de polémica, nos hablas de una sentencia que algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia? Pues tiene que ver mucho, porque en Italia han condenado a varios geólogos a 6 años de cárcel, no quizás por no predecir un terremoto, sino por no avisar a tiempo. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta sentencia polémica? Es muy curioso porque los condenan por la vía penal a homicidio involuntario por haber subestimado los riesgos del sismo, creo que lo recordaremos todos, en L'Aquila en el 2009, que murieron cientos de personas. Pues entre los condenados está grandes nombres de la ciencia en Italia, como Enzo Boschi, que ha sido presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, y también gente relacionada con el mundo de la protección civil. Sin embargo, no están condenados políticos ni personas que tomaron decisiones en esa época. ¿Qué pasa? Pues el juzgado, los jueces han considerado que tenían herramientas suficientes para predecir y evitar todas estas muertes antes de tiempo. Y claro, la verdad es que hasta qué punto se abre la polémica, de hasta qué punto la ciencia tiene esta capacidad. Es como si vas a un médico, que también esas sentencias están, y tú lo puedes demandar por negligencia, pero no lo puedes demandar porque no te haya hecho el mejor diagnóstico, o porque tu tratamiento no haya funcionado, o porque tu cáncer sea más o menos invasivo, que hayas muerto más o menos en el tiempo que el médico predice. Es muy difícil, o sea, establecer los límites de la ciencia y ponerles establecerlos y ponerles una responsabilidad de este tipo. Ya muchos científicos están diciendo que esto va a generar un precedente importante y que ya muchos no van a querer estar en los comités de decisión o en los comités de asesoramiento de protección civil, gobiernos y demás a partir de ahora. La verdad que abre un melón interesante, todavía hay posibilidad de recurrir. Sí que es verdad que en países como el nuestro, esto incluso en Italia, no genera jurisprudencia, es decir, que porque haya ocurrido necesariamente el próximo juicio no tiene por qué terminar igual, pero sí que es verdad que los jueces, los juristas se miran unos a otros y, aunque no sea jurisprudencia en sí, sí que genera cierta, costumbre. Claro. Entonces ya podemos ir a que, por ejemplo, el Delta, pues se sentaran en el banquillo los meteorólogos, o que ocurrió hasta cierto punto, pero no fue en un banquillo, sino fue en una comisión parlamentaria, que es distinto, ¿no? Claro. Esto va a significar que los geólogos, vulcanólogos, anden ahora con más pies de plomo, si cabe, que ya lo hacían, y que también se piensen mucho lo que dicen, porque creo, si no he entendido mal la sentencia del tribunal italiano, les condenan o les acusan de tener más información de la que suministraron a la población, y de que, por lo tanto, no tanto que fueran capaces de predecir o no el terremoto en sí, sino que tenían indicios suficientes como para saber que algo iba a pasar. Sí, lo que pasa es que volvemos otra vez, en el juicio ha salido eso, pero ha salido también otras partes explicando que qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden predecir en la ciencia. O sea, que las leyes no pueden nunca en ningún momento pedir una precisión que la ciencia no puede dar. Y está claro que en cuestiones de terremotos todos sabemos que es muy difícil evaluar. O sea, tú puedes decir, incluso con los mismos datos, dos geólogos distintos lo interpretan de manera diferente. Eso nos ha pasado, lo hemos vivido aquí en Canarias en carnes propias con el Hierro o en la crisis vulcanológica del 2004 en Tenerife. Eran exactamente los mismos datos y equipos de investigación distintas opinaban diferentes sobre lo que podía ocurrir. Y en ese momento, en el momento de la hipótesis, todas las hipótesis eran posibles. Entonces, ¿cómo puede realmente llegar a una sentencia de este tipo tan clara? A mí me resulta muy curioso y veremos a partir de ahora las reacciones y qué es lo que. Y es verdad que es la primera vez que se juzga y se condena a científicos por algo así. Cierto. Quien se va a beneficiar de esto serán los abogados, que serán especialistas en geología y volcanología también, como si no tuvieran campos donde ganar dinero. Verónica Martí, ha sido un placer como siempre, hasta la próxima semana. Venga. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabes cuál es el árbol más alto del mundo? Se trata de una secuoya de 115 metros de altura, 21 metros más que la Estatua de la Libertad, y que se encuentra en el norte de California. En ocasiones, no pocas, pensamos que somos únicos, distintos a todo lo que podemos encontrar en el universo. Sin embargo, la geología nos enseña que somos más comunes de los que podíamos pensar. Resulta que, por ejemplo, las rocas que encontramos en Canarias se parecen mucho a las que podemos encontrar en asteroides. Jesús Martínez Frías es experto en geología planetaria e investigador del Centro de Astrobiología de Madrid. Bienvenido a Galaxias y Centellas una vez más, Jesús. Es un placer, como siempre. Encantado. Y un honor tenerte con nosotros, porque eres toda una autoridad en este tema que vamos a hablar. Estás en Tenerife porque, aparte de que te gusta mucho esta isla, estás trabajando. Estás trabajando en un proyecto relacionado con los asteroides, pero además con la geología de los asteroides. Antes de hablar del proyecto en sí, explícanos qué son los asteroides. Los asteroides son, por así decirlo, los restos de materia que no se utilizaron para formar los planetas. Si nos imaginamos los edificios y los ladrillos, pues los ladrillos, los edificios serían los planetas, y los ladrillos sobrantes son los que quedaron en forma de asteroides. Fragmentos de esos asteroides llegan a nosotros de vez en cuando en forma de meteoritos. Por eso los asteroides, unos de mayor tamaño, otros de menor tamaño, son los restos primitivos o primigenios de toda esa materia que formó los planetas y de la cual procedemos también nosotros. Por lo tanto, estamos hablando de una materia que se generó al mismo tiempo que los planetas, pero que no entró a formar parte de ellos. Eso es, la materia, toda la nebulosa solar primitiva se fue acrecionando, se fueron formando objetos cada vez mayores. En principio fueron los famosos cóndrulos, que fueron minúsculas, diminutas esferas, también con una composición mineralógica y geoquímica muy variada. Esas esferas se fueron uniendo unas a otras, poco a poco, hasta conseguir objetos cada vez de mayor tamaño, que fueron los asteroides, y los propios asteroides, chocando unos contra otros, también generaron los planetas. Por lo tanto, los asteroides son los testigos, los restos primitivos de esa materia de la que procedemos todos nosotros, puesto que nosotros procedemos de la autoorganización de esa materia dentro de un planeta, de manera que el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, se ha autoorganizado, no sabemos cómo realmente, hasta después de 4.500 millones de años de evolución, llegar a ser objetos, personas que piensan y que se preguntan si este mismo proceso que ha ocurrido en la Tierra puede ocurrir en otros sitios. Por eso yo trabajo en un centro de astrobiología. Claro, da vértigo pensar eso, ¿no? Que somos también polvo de estrellas. Cuando echamos un vistazo al mapa del sistema solar, vemos los asteroides en forma de cinturones. Hay cinturones que están, pues si no me equivoco, entre Marte y Júpiter, uno, el más famoso. Uh-huh. También, si echamos un vistazo a una película, somos aficionados a la ciencia ficción, vemos cómo las naves espaciales sortean campos de asteroides. En fin, que los vemos bien organizados. ¿Todos los asteroides están en esos cinturones o quizás hay asteroides errantes que van un poco, digamos, a su bola? Bueno, la mayor parte de los asteroides se encuentran en el cinturón de asteroides, como bien has comentado, que está localizado entre Marte y Júpiter. Ahí se encuentran pues el 99,9% de todos los asteroides conocidos. Sí hay determinados grupos de asteroides que forman, por así decirlo, familias. Algunas familias, como los asteroides de tipo Apolo o los asteroides de tipo Amor, que tienen unas órbitas mucho más excéntricas, y esa excentricidad hace que de vez en cuando se acerquen a los planetas más interiores, como puede ser la Tierra, y queden de alguna manera atrapados por la gravedad de nuestro planeta o la de Marte, por ejemplo, o la Luna. Y por eso vemos la Luna totalmente acribillada a impactos. La Luna no ha modificado su superficie porque no tiene energía para hacerlo, Mercurio tampoco, y por eso vemos la Luna acribillada a cuencas de impacto asteroidal o impacto meteorítico que quedan ahí por el tiempo de los tiempos. En Marte ha ocurrido igual. Lo que ocurre es que Marte sí ha tenido una cierta dinámica cortical, no tanta como la Tierra, y la Tierra pues tiene una geodinámica muy activa. Yo creo que es la geodinámica de la Tierra es fundamental para la vida. Yo siempre digo que para que busquemos vida en un planeta, el planeta tiene que estar geológicamente vivo, porque la dinámica, la energía del planeta condiciona la formación y destrucción de ambientes de manera continua, y esos ambientes pues son nichos de vida. Y por eso es importantísimo que el planeta tenga una actividad, una energía, una vida geológica que continuamente pues propicie la generación y la destrucción de esos ambientes. Pero evidentemente esos asteroides, cuando se acercan a la Tierra, pues producen impactos. Y en la Tierra, a pesar de su actividad y de que tenemos ríos, torrentes, atmósfera, viento, volcanes, terremotos, procesos geodinámicos externos y internos que modifican la superficie continuamente, a pesar de ello todavía se han identificado más de 170 grandes estructuras de impacto, algunas de ellas con más de 100 kilómetros en la superficie de nuestro planeta. Que son asteroides que tanto se acercaron a nuestra atmósfera que llegaron a chocar contra nuestro planeta. Uh-huh. Uno de ellos acabó con los dinosaurios, y gracias a que acabó con los dinosaurios, los mamíferos salimos adelante. Se lo tenemos que agradecer a ellos, pero quizás otro en un futuro acabe con los mamíferos y reinen los insectos, no lo sé. Pero vamos, que no es algo extraordinario que los geólogos tengan contacto con los asteroides, porque existen en museos, en desiertos. Ustedes están en contacto con los ingredientes de estos asteroides. Además, algunas sondas también lo han hecho. ¿Cuáles son esos ingredientes fundamentales que podemos encontrar en un asteroide? Los asteroides, sabemos su composición y sus características. Bueno, el espacio tiene espacio, por así decirlo, para muchísimos especialistas, incluso para los abogados, como has dicho anteriormente, ¿no? Hay todo un campo muy interesante sobre derecho espacial y legislación espacial, quién es el responsable de la Luna, de los asteroides, del espacio, quién tiene que proteger la Tierra. Y dentro de lo que es el espacio, pues hay sitio para los astrofísicos, que trabajan fundamentalmente con temas orbitales, o los astrónomos, O también para los astrogeólogos o geólogos planetarios, que son los que nos encargamos de comprender cómo se ha formado eso desde el punto de vista geoquímico, cosmogeoquímico y mineralógico, y cómo se parece a la Tierra, y cómo nosotros, estudiando los asteroides o estudiando otros planetas, mediante la planetología comparada, podemos también aprovecharnos de ese conocimiento para aprender de nuestros orígenes. Los asteroides, de acuerdo con los meteoritos, se clasifican fundamentalmente en tres grandes grupos. Están los meteoritos litíticos o aerolíticos, que son ricos sobre todo en silicatos, cuyos representantes son las condritas y las acondritas. Esos son un tipo de asteroides determinado, una familia de asteroides. Dentro de ellos también existen otro tipo de asteroides, que son los de tipo C, de los que proceden lo que se llaman las condritas carbonáceas, que son meteoritos litíticos o aerolíticos ricos en compuestos orgánicos, muy interesantes para la astrobiología y para el origen de la vida en la Tierra, porque aportaron compuestos orgánicos que tuvieron que jugar algún papel en el origen y en el desarrollo de la vida. Luego tenemos otro tipo de asteroides que tienen una composición más o menos mezcla, cuyos representantes son los siderolitos, que son una mezcla al 50% aproximadamente de silicatos y de metal, fundamentalmente de hierro-níquel. Y dentro del último grupo de asteroides están sus representantes, que son los sideritos, que serían asteroides metálicos. Serían meteoritos con un 99,9% de su composición constituida por hierro, níquel y cobalto, con una mineralogía muy especial y muy peculiar que no existe en la Tierra. Son fases mineralógicas ricas en aleaciones de hierro-níquel, llamadas sobre todo camacita y taenita, que son el hierro alfa y el hierro gamma. Luego, dentro de estos grandes grupos, hay muchos subgrupos, muchas familias, pero no tiene tampoco mucho sentido que entremos en toda esta tipología. Pues resulta que hace un tiempo se pone en contacto contigo y tu equipo de investigación para diseñar un instrumento que posiblemente vaya y se acerque a un asteroide y que coja rocas, ¿no?, y materiales de ahí, de ese asteroide. Pero claro, la empresa AVS del País Vasco necesita ensayar ese instrumento y necesita un material que sea lo más parecido posible a lo que se va a encontrar en el espacio, en un asteroide. Y en ese momento dijiste, hay que ir a Tenerife, hay que ir a Canarias. Obviamente. Además, ya sabes que desde mi punto de vista yo siempre digo que Canarias tiene un cielo magnífico para los astrónomos y astrofísicos, pero también tiene una geología magnífica. Y esto yo creo que hay que aprovecharlo, hay que aprovechar, como siempre decimos, Canarias y sobre todo Tenerife en este caso, como plataforma científica para exploración planetaria. Porque yo creo que es importantísimo, y porque además la geodiversidad que tiene en cuanto a material volcánico el archipiélago canario, pues es algo único que nosotros tenemos que saber aprovechar desde nuestro país. ¿A qué te refieres con geodiversidad? ¿Que podemos encontrar muchos materiales volcánicos diferentes en el mismo lugar? Pues es una geodiversidad de materiales volcánicos, exactamente. Es decir, en muy poco espacio podemos encontrar prácticamente representación de todos los tipos de materiales volcánicos, con unas edades relativamente recientes en muchos casos, con erupciones históricas como en las que estamos trabajando, que nos permiten trabajar en ellas como un modelo natural. ¿Qué decir del hierro, por ejemplo? Ahora mismo tenemos un sitio activo en el que hemos podido trabajar desde el punto de vista astrobiológico con muestras recién cocinadas, recién salidas en ese momento. Hemos podido saber si tienen carbono, porque nos aproximan a cómo eran las erupciones primitivas, sobre todo en materiales pumíticos como los del hierro, en los que sabemos que las pumitas se han considerado rocas y materiales importantísimas para explicar el origen de la vida, porque flotan, y como flotan, son capaces de moverse por la superficie del agua y llegar hasta la zona del continente. Por lo tanto, si hubiera microorganismos o compuestos orgánicos que hubieran quedado atrapados dentro de esas zonas tan porosas de las pumitas, pues podrían colonizar dos ambientes, por una parte el ambiente marino oceánico y por otra parte también el ambiente continental. Por eso las pumitas son, pues, por así decirlo, el ejemplo en el caso del hierro, pero aquí en Tenerife es que nosotros tenemos además mucha experiencia, un bagaje importantísimo, tenemos el grupo de ciencias planetarias de la Universidad de La Laguna y tenemos una cobertura humana y de materiales muy importante que nos ayuda mucho a trabajar en estos temas planetarios. Y para este proyecto en concreto, que repito, consiste en probar un instrumento que en un futuro irá a un asteroide, ¿qué características geológicas te interesan de la isla de Tenerife? Bueno, igual que no hay un modelo terrestre para Marte, sabes que cuando se trabaja en Marte o en la Luna siempre se trabaja hablando de los análogos, pues como puede ser la Antártida o Río Tinto o el Jaroso o Canarias, por ejemplo, Tenerife, nosotros trabajamos en esta zona, no hay ningún sitio que sea exactamente como la Luna o ningún sitio que sea exactamente como Marte. Tampoco hay ningún sitio que sea exactamente como un asteroide, porque las características de presión, temperatura, gravedad, radiación no lo son. Nosotros tenemos unas condiciones distintas incluso cuando trabajamos con rocas antiguas, que tampoco comparten esas condiciones actuales que nosotros queremos encontrar en los asteroides. Pero sí es cierto que en algunos casos podemos aproximarnos a esa composición. Y eso lo conseguimos con determinadas rocas, fundamentalmente son basaltos, los que se utilizan sobre todo para simular los regolitos, los suelos asteroidales. Y nosotros pues propusimos, dentro de este proyecto de la empresa del País Vasco, AVS, trabajar con distintos tipos de materiales basálticos con distintos tipos de propiedades físicas y distintos tipos de propiedades mineralógicas. Por eso nuestra intención, es un proyecto que empieza ahora, ha empezado en octubre, es trabajar con basaltos, por ejemplo, masivos, con basaltos vesiculares, con basaltos con una mineralogía tal vez algo más desarrollada de olivinos y piroxenos, de silicatos, pero sí queremos hacer una representación, en principio individual, de los principales tipos de basaltos que nosotros podemos encontrarnos aquí y luego, si hiciera falta en el futuro, pues intentar mergear, fusionar todos esos materiales y formar un regolito representativo de todas estas composiciones y todas estas propiedades físicas. Por supuesto, nos tenemos que atener a unos requerimientos de la Agencia Espacial Europea, que son los que nos han dado y con los que tenemos que trabajar. Cuando hablas de regolito, te refieres a un material no compactado, a un suelo, vamos. Eso es, un material fragmentario. O sea, van a recrear un suelo artificial de origen tinerfeño para probar ese instrumento. Efectivamente, y además yo creo que esto es un proyecto muy bonito, un proyecto muy interesante, porque el instrumento de esta empresa pues probaría su funcionamiento con este material. Y en un futuro, si hubiera una sonda que fuera a muestrear un asteroide, pues habría hecho las pruebas preliminares en material español, material de aquí de Tenerife. Qué interesante. También hicieron algo similar con Marte. Hace unos años te vimos por la zona de los Azulejos, en las Cañadas del Teide, y muy interesado en esa región, decías hidrotermal, porque mucho se parecía a varios rincones del planeta Marte. ¿En qué se parece esa región cercana al Parador, al Llano Canca, con Marte? ¿Por qué ese lugar concreto? Bueno, en este caso elegimos la zona de los Azulejos porque dentro del proyecto ExoMars, donde estábamos probando el espectrómetro Raman, nos permitía detectar de manera sencilla la interacción de los fluidos con las rocas volcánicas. La zona de los Azulejos yo creo que es una de las zonas más espectaculares del mundo en cuanto a procesos hidrotermales y alteración hidrotermal, porque tiene unos colores tan claros, tan vivos, y tan nítidos, que nos permite saber por dónde iba pasando el fluido, por dónde iba alterando el material volcánico. Y esto pues es muy útil cuando tú quieres probar, en este caso, nueva tecnología como son los espectrómetros. Con nosotros estuvo el profesor Fernando Rull y también el profesor Klinkelhofer, por ejemplo, que es la persona que diseñó el espectrómetro Mossbauer de los MER, de los rover Spirit y Opportunity, con el que se identificó la Jarosita en Marte. Estuvo aquí con nosotros trabajando y bueno, pues también le pareció, de hecho hemos presentado algunos trabajos recientes sobre este tema. Y yo pienso que eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que ver de qué manera podemos trabajar con las rocas volcánicas de aquí de Tenerife desde el punto de vista de la microbiología, desde el punto de vista de los procesos de biomineralización, para intentar definir geomarcadores o biomarcadores que nos ayuden en astrobiología, identificar las zonas donde ha habido agua, identificar minerales que se han formado, que ahora tienen agua, pero que antes no la tenían, porque antes eran minerales primarios volcánicos, pero luego, gracias a que el agua discurrió por la superficie, se alteraron y se formó otro mineral nuevo. Todo eso lo podemos hacer aquí. Y ahora estamos en la época o en la era del Curiosity, que está rodando por Marte, y me imagino que tanto tú como tus compañeros especialistas en geología planetaria y que han trabajado mucho en Marte, pues estarán como niños el Día de Reyes, con un aparato nuevo y con todos los días pueden ser novedosos e importantes para y de avance, ¿no?, para su disciplina. ¿Cómo va el Curiosity? Cuéntanos, ¿qué ha aportado ya a la geología? Pues los últimos hallazgos que ya se han difundido por parte de la NASA, de NASA, nos indican que se han detectado y confirmado algunos aspectos geológicos que se esperaba encontrar, como por ejemplo esas corrientes de agua y esos conglomerados que se han descubierto recientemente dentro del cráter Gale, que son muy interesantes porque nos indican que grandes flujos de agua movilizaron el material y formaron conglomerados similares a los de los abanicos aluviales o a los de los ríos terrestres. Por lo tanto, yo pienso que por el momento lo que se está haciendo es probar que todos los instrumentos funcionan bien, porque tampoco llevan funcionando mucho tiempo, prácticamente unos meses, y ya se han hecho una serie de hallazgos, de descubrimientos importantes en cuanto a lo que se esperaba encontrar. Lo que ocurre es que el cráter Gale es un cráter muy complejo, es un cráter de impacto meteorítico enorme, de 150 o 160 kilómetros de diámetro, y también se eligió por su geodiversidad, porque precisamente la geodiversidad lo que nos da son diversidad de ambientes. Y esa diversidad de ambientes es lo que se va buscando, precisamente hacer una línea transversal por todos esos ambientes para poder seguir en el espacio y en el tiempo la variedad y conocer las propiedades de habitabilidad de esos distintos ambientes. Estará vomitando tantos datos que pasarán años, ¿no?, hasta que se puedan interpretar todos ellos. No tendrán la capacidad de hacerlo día a día, evidentemente, sino tanta información está recogiendo que se podrá trabajar durante muchos años, ¿no? Efectivamente, son muchos años. Y bueno, nosotros tenemos que aprovechar sobre todo este momento, porque en casi todas las misiones los equipos científicos que colaboran o que han estado directamente involucrados en los instrumentos, pues tenemos, por así decirlo, 6 meses, que son los 6 meses en los que nosotros podemos trabajar de manera prioritaria, yo diría que casi privilegiada, con esos datos, pero a partir de ese periodo latente de esos 6 meses, los datos tienen que ser públicos y abiertos a toda la comunidad científica. Pero como bien indicas, pues la cantidad de datos que va a haber va a ser impresionante, y yo creo que nos va a permitir conocer muy bien en esa montaña gigantesca que hay dentro del cráter Gale, pues muchas cosas de Marte, algunas de ellas tal vez no tan esperadas. Y por cierto, me decías hace unos minutos fuera de micrófono que además el futuro de la exploración espacial va a ir por ahí, va a ir por la exploración de la Luna, va a ir por la exploración de asteroides, va a ir por la exploración de Marte, donde evidentemente la geología tiene mucho que aportar. Parece que no hay misiones muy ambiciosas respecto a salirnos fuera del sistema solar, viajar hacia otra estrella. Nos vamos a quedar por aquí, ¿no?, por la vecindad. Bueno, a no ser que se produzca un descubrimiento que suponga un salto cualitativo espectacular, pues en los métodos de propulsión o de transporte, todas las misiones tripuladas, así por ejemplo Obama lo entendía y así lo ha dicho públicamente, que pues serán los asteroides y será Marte, será el espacio cercano a la Tierra, el sitio donde en los próximos 50 años, en el próximo medio siglo, vamos a proyectar pues todas nuestras posibilidades científicas y tecnológicas, probablemente en el desarrollo de misiones tripuladas, volver a la Luna, utilizar la Luna como plataforma científica y plataforma intermedia para el salto a Marte, y por supuesto una misión tripulada a Marte y a los asteroides. Lo mejor está por llegar. Jesús Martínez Frías, experto en geología planetaria e investigador del Centro de Astrobiología, que está en Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseamos mucha suerte y que tu trabajo aquí en estas islas sea muy productivo y muy famoso también, porque nos va a beneficiar de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Como les adelantaba hace unos minutos, vamos a continuar hasta el mes de noviembre con esta serie de entrevistas monográficas dedicadas al cerebro, en el año de las neurociencias. Esa era nuestra promesa. Y ya de forma leve, hace unas semanas hablábamos de algún mito del cerebro con el catedrático Tomás González de Anatomía de la Universidad de La Laguna. Y pensamos en ese momento que deberíamos dedicar una entrevista entera a esto de los mitos del cerebro, porque también, como les decía, como desconocemos tanto de nuestro cerebro, parece que ahí cabe todo. Y aquellas personas interesadas en las pseudociencias además se empeñan en llenar esos huecos de sabiduría con cosas realmente extrañas. Y para hablar de mitos de la mente tenemos que llamar a un amigo de este programa, de esta casa, que es Carlos Álvarez, profesor de titular de Psicología de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Juanjo. Una persona que ha dedicado muchas horas a divulgar y desmentir todos estos mitos que, digo bien, un poco se han utilizado para rellenar con disparates aquellas cosas que no conocemos bien. Efectivamente, Juanjo, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que muchas veces se suele decir que conocemos menos de lo que realmente conocemos, y a veces quienes suelen decir esto es precisamente por el desconocimiento de lo que los avances en las ciencias, tanto de la conducta y el comportamiento como del cerebro, es decir, las neurociencias, están aportando y han aportado. Ahora sí es cierto que ese desconocimiento que tiene la gente de la calle sobre cómo funcionamos nosotros mismos, ¿no? Lo más íntimo nuestro, que es que al fin y al cabo el yo, ¿no? Y digamos la máquina biológica que lo hace posible, que es el cerebro, pues ya digo, ese desconocimiento pues es cierto que es rellenado por, digamos, por los vendedores de misterios inexistentes y de muchas veces de timos directos, ¿no? De este mundillo de las pseudociencias que tú acabas de nombrar, para decirnos cosas sobre nosotros mismos que no son ciertas, ¿no? En ese sentido tienes toda la razón. Si te parece, Carlos, hacemos un repaso de los top 10, los clásicos mitos que tienen que ver con nuestro cerebro. Y creo que el primero, el más famoso, el que incluso está siendo utilizado por personas que yo considero serias y que están mal informadas, evidentemente, porque ha penetrado mucho en la sociedad, es que solo utilizamos un tanto por ciento de nuestro cerebro, por ejemplo, el 10 o el 20, y que solo utilizamos el 20% de nuestras capacidades, y que por lo tanto hay personas superdotadas que tienen poderes y que son capaces de utilizar el 100%. Sí, bueno, como tú bien has dicho, desde luego de los mitos que afectan al cerebro, este sería el número uno. El, ¿no? Es cierto que habría que diferenciar distintas versiones de este mito, ¿no? Es decir, cuando alguien habla de que tenemos, de que podíamos explotar más nuestro cerebro y más nuestras capacidades, hasta cierto punto esto es cierto, y esto lo demuestra la ciencia. ¿En qué sentido? En que tenemos un cerebro plástico y que cada vez que aprendemos una nueva habilidad, un nuevo conocimiento, pues se produce un cambio en el patrón de sinapsis, en aquel patrón que conecta, por así decirlo, las neuronas entre sí, es decir, las conexiones neuronales. Se produce un cambio, esto ya incluso nuestro gran Ramón y Cajal en su momento lo descubrió. Entonces, claro, evidentemente entonces es cierto que nuestro cerebro es plástico, que puede cambiar, que no se queda fijo a una determinada edad, sino que siempre que aprendemos algo se producen cambios casi estructurales en ese cerebro, fruto precisamente del aprendizaje. Eso es una cosa, y por tanto, digamos, esto es positivo, ¿no? Nos debería llenar de optimismo, porque siempre hasta el final de nuestros días, y a menos de que tengamos algún proceso neurodegenerativo, pues podemos seguir aprendiendo habilidades, pero vamos, esta es la base precisamente de eso, del aprendizaje. Ahora bien, esto es muy diferente a decir que no usamos, como lo utilizan los defensores de muchas pseudociencias, que no utilizamos un tanto por ciento del volumen o de las estructuras cerebrales. Esto sí que no es cierto en absoluto, y hay muchísimas razones que, en fin, que si quieres podemos comentar algunas de ellas para desmentirlo. Es decir, usamos absolutamente todo el cerebro. Pensemos que es una estructura biológica que, siendo una parte importante del peso del cuerpo, aunque tenemos lógicamente partes de nuestro cuerpo que pesan mucho más, consume infinitamente más que pues otras extremidades, por ejemplo, otras partes de nuestro cuerpo. En este sentido, entonces, estaríamos hablando de que evolutivamente, desde la perspectiva evolucionista, sería absurdo que tuviéramos un órgano del que realmente consume aproximadamente el 20% de nuestros recursos energéticos, glucosa, oxígeno, etcétera, y solo usamos una parte. Esta quizás sería la razón, digamos, más de peso, e incluso lógica, sin necesidad de ir más allá, de por qué que este mito no puede ser cierto. Si quiere podemos ahondar en más razones, pero bueno, eso ya tú me dices, Juan, porque claro, no sabemos porque, cuánto tiempo tenemos. Por ejemplo, no he escuchado a nadie decir que menos mal que el golpe que me di en la cabeza me lo di en la región que no uso. Efectivamente. Claro, sí. Desde la neuropsicología, por ejemplo, nadie en ningún momento ha escuchado de una persona que tenga un accidente, un traumatismo craneoencefálico, y que, bueno, oye, no pasa nada, ¿no? No ocurrió nada porque precisamente se ha lesionado, como tú bien dices, la parte que no es todo lo, precisamente es todo lo contrario, ¿no? Pequeños daños anatómicos muchas veces producen grandes cambios o grandes trastornos funcionales, ¿no? En la conducta. Por eso, en este sentido, tienes toda la razón. O sea, sí, desde esta perspectiva, es absolutamente absurdo mantener este mito. Si no me equivoco, Carlos, fue James Randi quien un poco popularizó esta, un poco para justificar sus trucos de magia, que es otra cosa que ya está más que demostrada. Uh-huh. Les recuerdo a nuestros oyentes que es esa persona que se hizo famosa doblando cucharas en televisión. Uri Geller, ha dicho James Randi que fue quien perdón, desmontó Uri Geller. Efectivamente, me equivoqué. Sí, Uri Geller fue quien popularizó esto y que fue desmentido por James Randi, efectivamente. Correcto, sí. Y que sí. Eso quiero recordar que ya está más que desmontado este sí, truco sí, de magia. Sí, totalmente. Creo que fue esta persona quien puso de moda, ¿no? Esto de que no usamos el tanto por ciento. Sí, entre muchas otras, digamos, perspectivas, porque claro, incluso se piensa que algunos descubrimientos científicos mal llevados, ¿no? O mal interpretados, o bien por periodistas, o bien por gente de la calle, pues también pudieron dar lugar a la popularización de este mito. Pero desde luego, sí, Uri Geller, como tú bien dices, lo popularizó de una forma extrema, diciendo que, bueno, que claro, que precisamente como muchas personas no utilizamos todo nuestro cerebro, él sí, y por eso tenía esas capacidades. ¿No? Un poco venía a decir esto, ¿no? Y quizás siguiendo con el mito, se podía mantener hace unos años, pero con los avances que estamos viviendo, aquellas personas que nos dedicamos, pues por ejemplo, a la neurociencia cognitiva, vamos a ver, hasta hace, ya digo, relativamente poco tiempo, no teníamos un acceso al funcionamiento del cerebro porque no existía la tecnología que lo permitiera. Hoy en día, incluso, ya digo, desde los laboratorios de neurociencia cognitiva se pueden utilizar aparatos como la resonancia magnética, que aplicada al análisis de conductas o de procesos cognitivos concretos, puede ser memoria, lenguaje, etcétera, podemos ver el cerebro en funcionamiento, ¿no? Es lo que se llama resonancia magnética funcional, ¿no? Entonces, claro, además podríamos hablar de muchas más técnicas, ¿no? Tenemos la tomografía de emisión de positrones, en fin, tenemos toda una serie de técnicas neurocientíficas que nos permiten ver el cerebro en funcionamiento. Por tanto, repito, que antes se pudiera mantener este mito, pues bueno, tenía su explicación, pero hoy resulta absolutamente absurdo porque lo que estamos viendo con estas técnicas, que repito, nos permiten ver el cerebro en funcionamiento de forma directa, es que precisamente lo que ocurre es lo contrario. A veces para una habilidad, una tarea, una función psicológica determinada, digamos muy concretita, como puede ser coger un vaso de agua, pues se activan zonas muy distantes y muy diferentes de nuestro cerebro. Resumiendo, a partir de del empleo de estas técnicas, lo que sí que estamos viendo es que no hay ninguna área, ninguna zona silenciosa que no haga nada. O sea, que precisamente este mito hoy en día puede desmontarse desde esta perspectiva, desde la metodología de las neurociencias. Pues hacemos como los cazadores de mitos en el canal Discovery, le ponemos el sello de desmentido a esto de que usamos solo un tanto por ciento de nuestro cerebro. Correcto. Vamos a otro. Por ejemplo, la hipnosis, si te parece bien. El cine, este ya es culpa del cine, de la literatura, de los guiones de televisión. Parece que cuando alguien nos hipnotiza, que es algo que sí se utiliza, perdemos la voluntad y que somos completamente maleables y zombies un poco a la merced de la persona que nos hipnotiza. Sí, efectivamente. Sí, como tú bien dices, yo creo que la hipnosis es una técnica que se utiliza en algunos casos en la psicología clínica, en la psiquiatría, etcétera, con fines muy concretos, y que cuando se utiliza de forma científica, pues bueno, teniendo en cuenta que es un estado en el que una persona sugestionable lo es aún más, pues bueno, puede venir bien para inducir determinado tipo de instrucciones, etcétera. Pero bueno, un poco más allá o un poco diferente a lo que podría ser un proceso de relajación, que también se emplea en la psicología clínica, digamos, habitual y científica. Esto es una cosa. Ahora, cuando hablamos ya de esos mitos acerca de la hipnosis, Tú has nombrado uno muy concreto, y es que podemos perder nuestra voluntad en manos del hipnotizador. Esto es absolutamente falso. De hecho, cuando la ciencia, la psicología cognitiva o las neurociencias han empezado a investigar la hipnosis, lo que han visto es que esto nunca sucede. Es decir, nadie puede ser hipnotizado sin su consentimiento, ¿no? Y segundo, hay un poco de juego de roles. La persona que es hipnotizada quiere ser hipnotizada y, por tanto, va a hacer el papel de hipnotizado, ¿correcto? Por tanto, entonces, podemos afirmar que efectivamente no existe ninguna previa voluntad y, repito, está absolutamente demostrado que nadie bajo hipnosis hace nada que no quiera hacer. Esto por un lado, y después, si quieres, podríamos a lo mejor, no sé si te parece, hablar de la regresión hipnótica, que aquí sí que podríamos hablar de mitos y de pseudociencia pura y dura. Esta es otra porque también enlaza con otro de los mitos, digamos, del cerebro, y es que la memoria es como una caja fuerte que nadie puede abrir, ni puede introducir nada en ella, o sea que no existen los falsos recuerdos. Y la regresión hipnótica, si no me equivoco, demuestra que los estudios sobre ella, que sí se pueden implantar falsos recuerdos. Claro, efectivamente sí. Por un lado, estaríamos hablando de ese concepto que también ha popularizado mucho en los medios de comunicación, sobre todo la televisión, que es la idea de que a través de una regresión hipnótica podemos viajar al pasado, ¿no?, de forma literal. Es decir, que de alguna manera nuestro recuerdo bajo hipnosis de un suceso acaecido, pues por ejemplo en la infancia, es mejor, ¿no? Bueno, esto sería otro de los mitos, ¿no? Eso sería de ese top 10 que tú nombrabas, yo creo que también podría estar en ese ranking, ¿no? Porque no es cierto que exista la regresión hipnótica tal cual se entiende. Es decir, si decíamos antes que la hipnosis es un estado de alta sugestionabilidad y que solo pueden ser hipnotizados agentes sugestionables, pues la verdad que lo que está ocurriendo cuando alguien dice que está haciendo una regresión hipnótica y estaba viajando a cuando tenía 10, 15, en fin, los años que sea, es como si realmente esa persona estuviera haciendo el papel de que está en esa edad, por así decirlo. O sea, estaría haciendo una especie de obra de teatro, porque se ha demostrado, repito, que no existe, y podríamos citar muchísimos experimentos hechos por la psicología científica que demuestran que no existe ese viaje al pasado, ni que el recuerdo la captación de recuerdos de cuando éramos, por ejemplo, muy jóvenes o de un episodio que hemos vivido, sea mejor con hipnosis que sin hipnosis. Y esto sí, repito, hay cantidad de experimentos que así lo demuestran. Por tanto, entonces, podríamos concluir que la regresión hipnótica no existe. Lo que existe es una persona que se le está diciendo que viaja cuando tenía tal edad, ella cree que lo está haciendo y hace las cosas que creía o que puede recordar o puede imaginar, muchas veces porque no estamos, digamos, hablando de recuerdo en sentido estricto, que podía ser a esa determinada edad, ¿no? Y esto, ya digo, hay muchos experimentos que lo demuestran muy, muy fácilmente. Sí. Lo que sí es cierto es lo que tú nombrabas, lo que sí se ha demostrado en la hipnosis es que la inducción de recuerdos falsos es muy sencilla. Volvemos a la idea original, la idea esencial. Si estamos en un estado de sugestionabilidad y alguien nos induce a creer que vivimos un determinado recuerdo, al final nosotros es posible que lleguemos a la conclusión de que lo vivimos, cuando realmente no lo vivimos, claro, ¿no? Con lo cual estaríamos hablando precisamente de la inducción de recuerdos falsos, no del recuerdo de etapas vividas de forma fidedigna. Sí, Carlos, pero lo peligroso es cuando esos testimonios de regresión bajo hipnosis se toman en cuenta, por ejemplo, en juicios. Y si no me equivoco, en Estados Unidos se ha hecho. Claro, sí, sí. No, y en España también. ¿En España también? Sí, sí, sí. Hace muy poco, no sé si era uno de los casos estos de alguna niña desaparecida, etcétera, oí que se iba a proceder a un estado hipnótico con la persona que estaba acusada. Esto es lamentable porque precisamente psicólogas cognitivas como Elizabeth Loftus ha conseguido que en Estados Unidos no se tengan en cuenta estos testimonios, precisamente por toda su investigación sobre esta inducción de recuerdos falsos y sobre estos mitos de la hipnosis, ¿no? Entonces, claro, me parece muy preocupante cuando en Estados Unidos, repito, en muchos estados ya esto no se consiente y está prohibido, pues en España volvamos a vivirlo así, ¿no? Entonces, por un lado, tienes toda la razón, está este problema de cuando se emplean presos judiciales, pero también pensemos que hay muchas terapias pseudocientíficas o pseudoterapias, podemos llamarlas, sin ninguna base, donde se utiliza la regresión hipnótica, ¿no? Había, me acuerdo, bueno, no sé si esto, me imagino que todavía es vivo, este psiquiatra Brian Weiss, ¿no?, que supuestamente bajo regresión pues podía captar, podía hacer retrotraer a la persona a un momento pasado. y además esto tenía un componente pues terapéutico, ¿no?, para el problema en cuestión por el que venía la persona. Entonces yo creo que aquí estaríamos hablando de cosas más preocupantes, porque están basándose, repito, en procedimientos sin ninguna base y que están dentro de este campo de las pseudociencias, disciplinas que aparentan ser científicas pero no lo son en absoluto. Bueno, Carlos, otro sello de desmentido. Saltamos de mito para hablar de otro que también tiene muchos seguidores y muchos creyentes en nuestra sociedad, que tiene que ver con la telepatía o la capacidad que tienen, dicen algunas personas, de transmitir su pensamiento o leer nuestro pensamiento. Que eso además es tan ambiguo que se une también con la sensación, dicen algunos, de detectar si nos miran, si no nos están mirando, etcétera. ¿Qué hay de todo esto? Sí, ahí entraríamos dentro de todo el campo de la parapsicología, digamos, clásica, ¿no? De que de alguna manera tenemos una serie de procesos que algunas personas, como hablábamos antes cuando hablamos del mito del 10%, desarrollan, no se sabe muy bien por qué, y otras no, tampoco se sabe muy bien el por qué. Y dentro de estas capacidades que podríamos llamar extrasensoriales o parapsicológicas, pues sí, ¿no? Tendríamos unas cuantas, como podría ser la telequinesia, la telepatía, la percepción extrasensorial, etcétera. Bueno, es cierto que en este campo, frente a otros de las pseudociencias, ha habido investigación y en muchos casos ha habido investigaciones serias, rigurosas, ¿vale?, en las que en muchos casos ha detectado que ha habido problemas metodológicos, pero desde luego sí que ha habido parapsicólogos que han dicho que por lo menos han aceptado el método científico y se ha intentado investigar. Claro, el problema es que después de muchísimo tiempo podemos llegar a una conclusión clara. No hay ningún resultado que se pueda reproducir. Y sí que se han encontrado, cuando no, fraudes claros, es decir, resultados inventados, pues en otros casos se han encontrado fallos procedimentales, ¿no?, en la situación experimental, de falta de control de variables, etcétera, ¿no? Por tanto, si hablamos de la parte más científica de los estudios sobre telepatía, percepción extrasensorial y todos estos procesos, pues podríamos decir esto. Claro, otra cosa muy distinta es cuando nos encontramos en nuestra vida cotidiana frente a un fenómeno de este tipo donde, ay, mira, estaba pensando esto y resulta que tú lo acabas de decir, esto tiene que ser telepatía, tiene que ser transmisión de pensamiento, ¿no? Y bueno, y aquí habría otras explicaciones que sí que tienen que ver con cómo funciona de verdad y lo que la ciencia sabe de nuestro cerebro y de nuestros procesos mentales, ¿no? Y es que muchas veces, por ejemplo, una posible explicación es que tendemos a creer que somos más distintos de lo que realmente somos, ¿no? En algún caso yo puse el ejemplo de, bueno, si he salido de trabajar a las 3:00, hace tiempo que desayuné, salgo un compañero que está en las mismas condiciones que yo, y él en ese momento me dice, es que hambre tengo, ¿no? Pues probablemente yo estaría pensando lo mismo. Claro. Por tanto, eso no tiene nada de misterioso, ¿no? Y es que somos normalmente malos evaluando aquellas cosas que ocurren muchas veces por azar, o como en este caso, pues porque es que efectivamente somos más parecidos que distintos, ¿no? Entonces, bueno, esos procesos, digamos, de tipo telepático, tienen una explicación muy clara, pero una explicación absolutamente psicológica, ¿no? Y también rápidamente otro mito y que tiene que ver con las percepciones, aquellas personas que son testigos de lo que queramos y que ponen la mano en el fuego por lo que han visto y no pueden entender o no saben que nuestros sentidos, la vista incluso, nos puede engañar, no todo lo que vemos es real. Claro, efectivamente, Juanjo, normalmente tendemos a pensar, porque si no, entre otras cosas, nos volveríamos locos, que nuestra percepción es fiable, y claro que es fiable en muchísimas ocasiones, y si la tenemos ahí como proceso mental, proceso cognitivo, realizado por nuestro cerebro, es porque ha sido adaptativo. Por tanto, si es adaptativo, o sea, ha sido adaptativo, también ha sido eficaz. ¿Qué ocurre? Que uno de los rasgos de nuestra percepción, por ejemplo, visual, es que los procesos ocurren muy rápidamente, ¿no? Desde que de alguna forma se produce la decodificación del estímulo físico, del estímulo que hay fuera, del estímulo visual, de lo que estemos viendo en ese momento, hasta que le damos significado, ocurren toda una serie de procesos que tanto desde el punto de vista psicológico como fisiológico son muy complejos. Lo que pasa es que son rápidos, ¿no? Entonces, esta rapidez hace que repito, lleva a que sea eficaz, hace que muchas veces no tengamos control de esos mismos procesos. Entonces, claro, nuestra percepción, precisamente por esa falta de control, que repito, es necesaria porque ha sido adaptativa, hace que se produzcan, digamos, anomalías, ¿no? Una anomalía puede ser, por ejemplo, las ilusiones ópticas, ¿no? Las ilusiones ópticas, muchas han sido generadas por los investigadores en percepción, son las típicas que podemos encontrar, pues, miles de ellas en la web, son ilusiones ópticas que lo que hacen es jugar con determinados patrones visuales que hacen que precisamente se produzca esa ilusión, es decir, una interpretación errónea del estímulo que realmente está. Pues bien, esas ilusiones ópticas que, repito, todos hemos visto muchas, se producen también en la vida cotidiana, en la vida real. Y resulta que tienen que ver precisamente con una forma de funcionar muy concreta y que se conoce muy bien de nuestro cerebro, y en este caso de la percepción visual. Otro caso podrían ser las alucinaciones o las pareidolias, ¿no? Tendemos a dar significado a todo. Nuestro cerebro no aguanta demasiado la ambigüedad, porque eso también, el no aguantar la ambigüedad y el darle significados rápidos al mundo externo ha sido también adaptativo, ¿no?, de una perspectiva evolucionista. Entonces, desde esta óptica, muchas veces nos ocurre cuando vemos una nube y enseguida vemos una cara o vemos una forma, sí, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues precisamente porque perdona, Juanjo. Porque es una, digamos, una característica natural y propia de nuestro cerebro, y es que tendemos a dar significado a estímulos que son ambiguos, ¿no? Y es un fenómeno absolutamente estudiado. Otro mito que le ponemos el sello de desmentido, y que lo hemos hecho con nuestro amigo Carlos Álvarez, profesor titular del Departamento de Psicología Cognitiva de la Universidad de La Laguna. Como siempre, Carlos, ha sido un placer y muchísimas gracias por participar en nuestra serie de monográficos dedicados a las neurociencias. Gracias a ti, Juanjo, y ya sabes que para mí también es un placer participar en este programa. Bueno, muchas gracias, amigo. Hasta luego. Un saludo. Adiós. Llegamos a nuestro tiempo dedicado al espacio, y para hablar del espacio nadie mejor que nuestro compañero Daniel Marín, autor del blog Eureka. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, sorprendido con algunos de los titulares que nos enviabas, temas de los que podemos tratar en estos minutos, por ejemplo, porque soy un apasionado de la Luna y he leído con mucha atención tu entrada en el blog referente a que los norteamericanos y también los rusos vuelven a estar interesados en establecerse en la Luna, por lo menos con una estación espacial. Sí, sería una estación espacial en órbita de la Luna, o más concretamente en órbita de el punto de Lagrange, que se llama, del sistema Tierra-Luna. No sería una base en la superficie, porque por ahora no hay presupuesto en ningún programa espacial para eso, pero sí, la NASA está interesada en poner una estación orbital. Eso sería sobre la cara oculta de la Luna y tendría colaboración internacional. Es una propuesta de la NASA para utilizar el futuro cohete gigante, el SLS, lo que pasa que todavía la Casa Blanca no lo ha aprobado, y sabemos que Charles Bolden, el administrador de la NASA, se lo ha ofertado a Obama, y bueno, como ahora está en elecciones, no ha dicho nada. Vamos, claro, a ver si gana, si lo aprueba o no, si gana Romney, a ver qué opina. ¿Y por qué, Daniel, en la cara oculta de la Luna? Bueno, en los puntos de Lagrange del sistema Tierra-Luna son dos, ¿no? Es donde se equilibran los campos gravitatorios de la Tierra y de la Luna, para que lo entendamos, ¿no? Y bueno, hay dos. Uno sería en la cara, sobre la cara visible, y otro sobre la cara oculta. Sobre la cara oculta, más que nada porque obviamente es la parte de la Luna menos observada, menos investigada. Y la NASA ha intentado justificar la presencia de una estación espacial ahí, pues para poder realizar misiones de control, por control remoto, de determinadas sondas automáticas. Por ejemplo, mandar una sonda automática para retorno de muestras desde la cara oculta y que los astronautas desde la estación espacial la controlen. Es una justificación un poco extraña. De todas formas, se puede mover esta estación espacial con poco gasto energético desde el punto, desde la cara oculta a la otra parte, o incluso los puntos de Lagrange del sistema Tierra-Sol, ¿no?, que son otros puntos que están a un par de millones de, bueno, un millón aproximadamente de kilómetros de la Tierra, y se podría mover esta estación por ahí, ¿no?, en lo que se llama el espacio cislunar. Otro tema importante en Eureka ha sido el lanzamiento del nuevo Soyuz, nueva tripulación para la Estación Espacial Internacional, y si no me equivoco, dos rusos y un norteamericano. Sí, en este caso es la nueva tripulación, van a ser parte de la expedición 33, luego formarán parte de la expedición 34. Las expediciones son los tres o seis astronautas que están siempre en la estación espacial. En este caso, ayer despegaron Oleg Novitsky, Yevgeny Tarialkin, que son obviamente rusos de Roscosmos, y Kevin Ford de la NASA. Y bueno, es la nueva tripulación que se va a unir a los tres que ya están en la estación espacial, que ahora mismo está Sunita Williams, que es americana, Yuri Malianchenko, que es ruso, y Akihiko Hoshide, que es japonés. ¿Y qué van a hacer? ¿Tienen una misión especial o no? Bueno, en este caso es la, digamos que continuar con lo que hacen ahí arriba, ¿no? Que tienen un programa de investigación básicamente de ciencias de la vida, de experimentos de biomedicina y de materiales, es lo que más se dedica. Y luego a reparar la estación, que dedican un porcentaje bastante grande de su tiempo a tareas rutinarias de mantenimiento. Cosa que hay que tener en cuenta si alguna vez salimos de la órbita terrestre, que los astronautas estarán la mayor parte del tiempo reparando cosas. Pero el otro día estaba viendo Teledeporte y por algunos instantes parecía que estaba en el año 69 viendo la llegada del hombre a la Luna, porque la repercusión que ha tenido el salto estratosférico del amigo Félix ha sido mundial. Además, se le ha dado adrede, evidentemente, ese barniz científico, tecnológico, aeroespacial a este récord, y claro, la combinación era perfecta. Realmente el interés de esta misión, de este récord, el Red Bull Stratos, fue tanto como se vendió o no. ¿Fue realmente un récord más o realmente hubo ciencia ahí detrás? Hombre, básicamente fue eso, un récord deportivo, ¿no? Por así decirlo. Las aplicaciones son limitadas, ¿no? Precisamente, fíjate, acabamos de hablar que ahora mismo en el espacio hay 6 personas, ¿no? Entonces, las tecnologías involucradas para poner 6 personas en el espacio son, vamos, muchísimo más avanzadas y complejas que para que una persona se tire desde 39 kilómetros, que evidentemente es un reto, pero no deja de ser, desde el punto de vista tecnológico-científico, algo menor, ¿no? Aunque sí que fue muy emocionante y la verdad es que ha servido para enganchar a mucha gente en estos temas, ¿no? Sí. Pero me resulta curioso también eso, ¿no? Que probablemente la mayoría de la gente que estaba viendo el salto de Felix Baumgartner no era consciente de que en esos mismos momentos había 3 personas viviendo en la estación espacial, ¿no? Una altura mucho mayor y a una velocidad moviéndose pues bueno, a 28.000 kilómetros por hora, ¿no? Nada que ver con las condiciones del salto de este hombre. Daniel, tenemos que volver al marketing del aventurero astronauta que vivimos en los años 60. Daniel Marín, autor del blog especializado en el espacio Eureka, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima semana. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego, adiós. Esta sintonía nos indica que las compuertas de este observatorio astronómico se están abriendo, los pétalos del espejo también, para observar el universo que nos muestra siempre también nuestro compañero Osvaldo González del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Gracias por estar con nosotros para hablarnos de un descubrimiento que no ha hecho un astrofísico profesional, sino un aficionado, que hay mucho. Sí, se trata de un aficionado alemán que estaba utilizando uno de los telescopios nocturnos que tiene el Observatorio del Teide aquí en Tenerife, y que es un telescopio que utiliza la Agencia Espacial Europea para buscar, por ejemplo, basura espacial, ¿no? Y descubrió, más bien redescubrió un asteroide que se había perdido su localización, lo había redescubierto, ya había sido descubierto, ¿no? Y se ha comprobado que es un asteroide de unos 500 metros y que pasa muy cerca de la Tierra. Quizás se alarmó mucho en los medios de comunicación comentando de que podría chocar con la Tierra dentro de poco. Pues estuve mirando su órbita, el marzo del próximo año pasará a unos 15 millones de kilómetros, para eso no es nada peligroso, pero por si acaso pasara muy cerca de la Tierra, en el próximo siglo, todos los pasos que va a realizar ese asteroide con respecto a la Tierra, el más cercano de ellos pasará a 5 millones de kilómetros, con lo cual, digamos que se sobredimensionó, digamos, el efecto de acercamiento a nuestro planeta y que podía chocar. Quizás lo único relevante era que un aficionado, utilizando material profesional, había descubierto un asteroide, pero es que hay muchos aficionados aquí mismo en las islas que descubren asteroides con sus propios medios, con sus propios medios de aficionado. Es más, el próximo año vamos a tener la suerte de poder ver con prismáticos el paso de un asteroide a tan solo 20.000 kilómetros, es decir, una distancia inferior a la que están los satélites geoestacionarios, y que fue descubierto pues con con un observatorio al sur de la península por unos españoles. Vaya. Entonces digamos que tenemos asteroides no tan grandes, por supuesto, pero pasan mucho, mucho más cerca que este. Le mandamos un fuerte saludo a esos astrónomos aficionados que sabemos, también nos consta que nos escuchan en masa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y acercarnos a esos asteroides que no son tan peligrosos como nos dicen. Osvaldo González, del Museo de la Ciencia del Cosmos. Hasta la próxima semana, amigo. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Llegamos al final de este programa, que como saben es una iniciativa de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. En un programa en el que les hemos hablado de mitos del cerebro, del espacio, de geología planetaria y de también la situación de 6 geólogos que han sido condenados a cárcel en Italia. En la técnica estuvimos a Gunnar Benítez, en la colaboración Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Verónica Martín, Natalia Ruiz y en nombre de todos ellos, este equipazo, quien les habla, Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, el próximo domingo, eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love.